y es tu amor tan infinito que no alcanzo a comprender. Solo sé que alucinado en este mundo yo vivía, y el error de mi pecado con tu luz me hiciste ver. Tu palabra dulce y tierna, vida eterna, mi alma dio, y tu gloria sempiterna mi camino iluminó. Hoy por eso arrepentido ante ti pido bendición. Pon atentos tus oídos y responde a mi oídos y responde a mí.